Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Es un placer estar aquí de nuevo, acompañarte en esta edición ya 1633 de Con Fuerza Heavy. Como siempre, por delante, 3 horas, 180 minutos que van a estar cargados, repletos de rock y metal para que disfrutes de la música que más te gusta. Vamos a tener estrenos discográficos, que como sabes que cada semana es un poco la razón de ser del programa, es nuestro máximo interés, pero además también vamos a tener entrevistas a dos bandas que están pues promocionando sus nuevos trabajos discográficos recién publicados. Y un montón de estrenos como este, lo nuevo de Insania. El disco se llama Revolution. Es este nuevo single para esta banda sueca de power metal. El 13 de junio, a la venta el nuevo disco. Revolution, desde Suecia, Insania. A puntito, en el próximo mes de junio sacan el disco. Bueno, pues ahí les dejamos a Insania con ese nuevo lanzamiento y continuamos en el arranque con Luzaro y su Chasing Euphoria. Es el último disco que han publicado, del que ahora extraen nuevo sencillo. Es este que está sonando y que se llama Bonded to the Blade. Lo nuevo para ellos, para Luzaro, en el arranque del Con Fuerza Heavy junto a Insania. Qué temazo, ¿eh? El de Luzaro, Bonded to the Blade, uno de los grandes temas que recoge ese último disco que publicaban en el pasado 2024. Suena potente, muy, muy cañero, sí, señor. ¡Venga, más! 2 de mayo, esa es la fecha elegida por los Gypsy Pistoleros para publicar el nuevo disco. Bienvenidos a la Iglesia de los Pistoleros. Este es Last Train to Nowhere, uno de los temas de lo nuevo de Gypsy Pistoleros. We'll be right back. Lleva potencia, lleva mucha caña lo nuevo de los Gypsy Pistoleros. Ya sabes, el disco sale el próximo 2 de mayo y ese es el adelanto que han publicado. Vamos a bailar hasta el suelo con los Sex, que están de vuelta con un nuevo disco, un EP que han titulado Los Reyes del Mambo. Qué pena estar contigo, me caías mal, más gordo que al principio, pero un poco más especial. Me recojo el pelo y salgo a jugar, camisa de un botón y vaqueros. Las cadenas en mi cuello me hacen brillar, de noche todos me ven si me muevo. Un cuerpo de titán con marcha militar, el pico de oro me enredo en tu pelo. Si quieres sigo, pero vas a tener que bailar hasta terminar en el suelo. Y otra noche más bailando hasta el suelo. Bailando hasta el suelo. No sé si no he dormido, no me dejaste en paz, ahora temprano resulta aburrido. Mensajes de un perfil de Instagram me dice que si repetimos de nuevo con este sol que dan, reunimos a la paz. No tienes plan, pues únete a nuestro otro día de concierto que vas a bailar hasta terminar en el suelo. Y otra noche más bailando hasta el suelo. ¡Hasta el suelo! Sí, señor. Ahí, de la mano de los Sex con los Reyes del Mambo. Ese el nuevo EP que acaba de publicar la banda. Han pasado 4 largos años desde que publicaron su anterior referencia discográfica, desde que se publicaba Mambo. Bueno, pues ahora el Mambo les ha llevado a ser auténticos reyes. Y de este nuevo trabajo vamos a hablar con Dani, con el vocalista de la banda, que nos está escuchando. Dani, buenas noches. ¿Cómo estás, Julián, tío? Pues, oye, te escucho un poquito bajo, ¿puede ser? Pues voy a intentar yo que te llegue mejor el sonido, que me escuches un poquito más fuerte. Ahora, perfecto, tío. Estaba yo pensando que la habéis cogido con el Mambo y a nosotros nos encanta, porque el anterior trabajo se llamaba, como decía yo, Mambo, pero ahora ya directamente estáis reinando. Eso es un poco la continuación y que tenga un poco de relación lo anterior con lo actual y justamente, como tú dices, coronando. Es un poco unir, como acabas de decir, ¿no? Esa continuación es un poco que haya un nexo de unión entre ambos trabajos, teniendo en cuenta además, como decía, que han pasado 4 años, que, joder, cuando uno está trabajando, haciendo conciertos y preparando las canciones y demás, el tiempo pasa rápido, pero es verdad que 4 años son 4 años, que se hace largo. Sí, bueno, es verdad que el Mambo sale en diciembre, o sea que son 3 y pico, o 3 y poco, pero es verdad que bueno, al final, entre que sacamos el Mambo y hemos publicado Los Reyes del Mambo, pues las canciones se han ido grabando poquito a poco, eran canciones que a lo mejor teníamos en la etapa anterior, han surgido muchas cosas, muchos conciertos inesperados, bueno, han sido como una etapa en la que no hemos estado centrados en grabar como tal un trabajo pues más uniforme, ¿no? Y meterte al estudio durante bastante tiempo, sino que ha ido surgiendo un poco toda esa transición. Y por eso ha sido el tardar tanto y el nexo, que ha sido un poco, pues a lo mejor el primer tema, ya te digo, a lo mejor lo grabaríamos en, no sé, finales de 2022-23, cuando surge uno de los primeros temas que va incluido en el disco. Pero eso, que al final ha sido las circunstancias que hemos tenido que nos han hecho hacer esto, pero vamos. Porque es que además es verdad que se han ido publicando a modo de single, es un EP con 5 temas, pero sí que se han ido dando a conocer poco a poco. Es un poco también además la forma así más actual, ¿no? Que de presentar la música. Habéis cambiado del LP, de 10 temas al EP, pero además, como decía, pues presentándolo a modo de pildoritas, ¿no? Sí, era un poco ver cómo funcionaban, cómo nos encontrábamos nosotros también con el bueno, no, tampoco nuevo estilo como tal, pero sí un estilo más concreto, ver cómo lo asimilaba la gente y tal. Y sí, era un poco la estrategia como tal, pero vamos, que las cosas han ido surgiendo. Ya te digo, el primer single lo lanzamos un poco por ver qué tal y al final decidimos juntarlo todo en un EP. Uh-huh. Para luego ya, que lo que sí que nos molaría, obviamente, dedicarnos a hacer un LP bien hecho y derecho, que es lo siguiente en lo que vamos a currar. Porque además veníais de rematar Mambo con un conciertazo en el Sol ahí en Madrid, con las ganas hasta aquí arriba de imagino, de afrontar el siguiente peldaño, que es este que ahora conocemos, y joder, yo creo que se quedó un feedback muy bueno, ¿no?, con el público. Sí, eso, genial. Además, fue, mira, ahí ahora que has dicho lo de la Sol, el Mambo lo sacamos en 2021, la Sol lo cerramos en 2023, o sea, fue una gira muy, muy larga porque surgieron muchos conciertos, por eso no paramos. Estábamos muy, muy contentos con el resultado y encima luego pasó lo de después de la Sol, que nos llamaron para tocar con Motley Crue y Def Leppard, y ya fue pues el apaga y vámonos. Y nada, la verdad es que sí, fue como un culmen muy bueno y queremos continuar con ese estado, o sea que en ello seguimos. Es un poco sueño cumplido, ¿no? El tocar con los Motley, tocar con Def Leppard ahí en el escenario, estar viendo a gente que has estado viendo, joder, pues 1000 veces en la tele o escuchando en el equipo de música tantísimas veces, imagino que es un poco cumplir un sueño también. Hombre, era, o sea, bueno, con decirte que teníamos la entrada desde el primer día que salieron, que estábamos ahí a las 10 de la mañana sacando las entradas, que era un evento que no nos íbamos a perder, vamos, era un día sagrado, porque para nosotros son, o sea, héroes. O sea, esa gente ha marcado un poco también nuestro estilo, nuestra forma de ver la música, lo que tú dices, el ponerte sus temas siempre que piensas que son un poco intocables, ¿no? Que ni te imaginas que vas a subirte al mismo escenario que ellos. Y de repente te llega esa noticia, para nosotros fue, vamos, yo personalmente el mejor día de mi vida, o sea, eso te digo todo. Muy Pero buena. Merecido, ya, también te digo. Claro que sí, efectivamente. Además, ante muchísimo, muchísimo público que disfrutó con los sets también y pues eso, sueños cumplidos, que es lo que mola. Es verdad que hay un cambio, a mí me gustó muchísimo Mambo, pero hay un cambio, bueno, creo que sustancial desde ese disco hasta el nuevo sonido de la banda. Cuéntanos, para aquellos que todavía no hayan tenido oportunidad de escuchar estos temas y que a lo mejor ahora mismo acaban de escuchar Bailando Hasta el Suelo, quizá alguno por primera vez, ¿qué diferencias van a notar en el sonido de los Sex? Pues, hombre, el Mambo era un disco como muy variado, ¿no? Tenía tocado un poco mucho todos los palos dentro del rock que a nosotros nos gusta. Y ahora el nuevo sonido, pues es mucho más concreto. Intentamos que todas las canciones tengan un hilo muy, muy, muy concreto y que sea un rock que nos identifique mucho. Y sobre todo para el tema de la producción y bueno, el pues todo el sonido que estamos hablando. Hemos contado con Nigel Walker, que es un productor de la hostia, y es un poco el que nos ha guiado por esta senda un poco de concreción del sonido, de marcar un estilo, y un poco eso, yo creo que se va a encontrar riffs más presentes, un sonido a lo mejor con una batería más clásica, pero vamos, a mí me gusta más porque se acerca mucho a lo que nosotros, a cómo nosotros sonamos en directo, que era un poco la intención siempre, y yo creo que va a sonar a rock crudo, o sea que para mí hay un cambio bastante bastante grande de uno a otro. Es verdad que el cambio se nota. Para los que habéis seguido a la banda, vais a notar que hay diferencias. Seguro que ya lo habéis notado en esos temas que se han ido publicando como anticipo. Alguno dices que viene ya de 2 años y pico atrás, ¿no? Sí, por ejemplo, Bailando Hasta el Suelo, que es el que has puesto. Ese tiene incluso más años, lo que pasa que era una canción totalmente diferente, que no sabíamos muy bien qué hacer con ella. Y era un poco la necesidad de encontrar con Nigel, con el productor, para que condujera esas canciones que veíamos que tenían un futuro, pero no sabíamos encauzarlas de una forma guay y perfecta, porque es como queremos que salgan nuestras canciones. Pues él la rescató, dio algo tremendo y vamos, ahora la ha convertido en eso, en un tema muy concreto, muy nosotros, y nos identifica mucho. Sí, canciones con temas, temas compuestos de hace años, ya te digo. ¿Se echó muchas horas en el estudio o fue rápida la cosa? ¿Se llevó ya todo muy, muy preparado? No te diría ni mucho ni poco, como que fueron surgiendo las cosas. Tampoco le echamos horas de más, ni nos precipitamos. Entonces fue como si las cosas surgían y valían y beneficiaban a la canción, adelante, que no salía nada y ese día te tenías que ir, pues te ibas. Si no te has inspirado o no surgía la magia, pues nada, a otra cosa y ya saldrá. Hay canciones aquí que van a sonar en directo como un cañón. A mí, yo estoy deseando de poder disfrutar a la banda en directo, porque los temas nuevos, para seguir en ese exitoso directo que ya tenía la banda, pues creo que se van a acoplar de maravilla. Sí, o sea, bueno, lo que te he dicho antes, al final un poco nuestro fuerte o donde nosotros más a gusto nos sentimos es en el escenario. Entonces, que menos que las canciones que escuche la gente pues en plataformas o en el disco y demás, se asemejen a lo que van a escuchar luego en directo. Entonces, pues eso, como tú has dicho, son temas muy potentes, muy dirigidos al directo y que no van a cambiar mucho. Todo lo contrario, que espero que mejoren en directo, ¿sabes? Es un poco la intención. Pues esto va a ser, ya lo digo yo, ¿eh? Os lo aseguro, va a ser esto un cañonazo en directo. Por cierto, que hay una versión, que es la que cierra el LP, de una canción de José Luis Perales que popularizó Janet, la de ¿Por qué te vas? Esta sí. Mañana precisamente la ponía yo en el programa Magazine que hago yo en la radio. Es una canción que es conocida por todo el mundo y que perfectamente se puede o puede llegar a público muy, muy, muy diferente. Cuéntanos por qué, entre los millones de canciones que uno puede elegir, ¿por qué os decantáis por la de Perales? Pues Como te he dicho antes también el tema de invertir pues horas en el estudio y las grabaciones y demás, tampoco estábamos buscando una versión como tal y fue simplemente Pedro, el batería, que un día, pues un ensayo normal, dijo, joder, tío, me he visto un documental de Janet, tal, y no sé quién dijo, pero ¿quién es esa? Pues la de ¿Por qué te vas?, ¿no? Y la sacó Dani en la guitarra. Y dijimos, coño, si esto mola mazo, ¿no? Con la guitarra eléctrica, está muy guapo. Y salió sola, pero sola te digo que no le hemos dado muchas vueltas. O sea, fue meterle nuestro rollo y dijimos, joder, tío, lo hemos hecho casi nuestro este tema. Y la verdad es que es un muy buen tema. Te das cuenta cuando un tema está tan bien hecho que puede valer para cualquier tipo de música y este es uno de ellos. Y dijimos, pues cómo no vamos a grabar esto, si es que además, no sé. Creo que la gente también lo disfruta tener esa alternativa en rock. Y nada, dijimos, no lo dudamos, dijimos, pues para adelante. Es una canción que da muchísimo juego, es verdad. Me hace gracia porque eso que decías de Janet, ¿quién es esta, no? Porque además sí. Es que se puede enlazar con generaciones bueno, pues más jóvenes que a lo mejor efectivamente no tienen ni idea de quién es Janet, ni seguramente ni de quién es Perales, y otras generaciones ya que tienen una edad y que sí que conocemos el tema de tal y como lo cantaba Janet, y ahí se puede unir a generaciones muy distintas. No, total, y lo que tú has dicho, que es una canción que es bastante vieja y muy conocida la canción como tal. Luego dices, ¿quién la hace o quién la canta? ¿Quién? Eso ya la gente a lo mejor ya no llega tanto, pero el por qué te vas, se lo sabe todo el mundo. Sí. Y lo hemos podido comprobar ya en conciertos, que es que la canta, pues lo que tú dices, de chavales jóvenes hasta gente de toda la vida. O sea que es perfecto para tocarla en directo también. Da gusto también cuando uno saca un disco nuevo, de repente encontrarse ahí con un montón de fechas. Vosotros tenéis ya un buen montón. Habéis hecho ya algunas, las más inmediatas vendrán en Gandía el 25 de abril, Valencia el 26, y luego llegarán Coruña, Cangas do Morrazo, Almazán, Bilbao, Barcelona, en fin, un montón de fechas más que os recomiendo que le echéis un vistazo a las redes de la banda para descubrirlas. Pero esos primeros que ya se han hecho, ¿cómo han quedado? ¿Habéis quedado satisfechos del resultado? Pues muy bien, además veníamos de tener una pausa bastante larga de tocar por para confeccionar también el tema del disco y hacer más cosas, y estábamos un poco con necesidad de decir, queremos tocar ya nuestros temas, y la verdad es que fue el primer bolo y nada, está saliendo todo perfecto. O sea, no te puedo, tampoco quiero ponernos a nosotros en un pedestal, pero estamos sonando como un cañón. Y la gente se lo está pasando muy bien, y los que vienen pues serán mejor, entiendo. El siguiente Gandía, que se preparen también. Y hay plazas fuertes además, ¿eh? Está Valencia, decía, está Coruña, Bilbao, Barcelona. Estáis en Madrid el 7 de junio, también en una fecha muy importante. Cáceres, Badajoz, son plazas fuertes, ¿eh? Sí, sí, sí. Además eso, ahora yo creo que llegan las más importantes. Porque vienen las ciudades así más grandes, pero yo creo que es donde la vamos a liar. Obviamente Madrid, nuestra casa, va a ser una fiesta que tendría que venir gente de todos los lados del mundo a verlo. Pero vamos, sí, muchas ganas de estar en esas ciudades, de recorrernos nuestro país y tocar en todos lados. No os lo perdáis, que va a ser un gustazo disfrutar de los Sex con los Reyes del Mambo presentando este nuevo trabajo. Dani, siempre es un gusto tenerte en el programa, charlar un ratito contigo, y si es presentando disco nuevo, mucho mejor. Muchas gracias, Julián. Un abrazo muy grande y gracias por todo, tío. Un fuerte abrazo y enhorabuena por este nuevo trabajo. Gracias, un abrazo. Vamos a escuchar Caramelos, otro de los temas que recoge los Reyes del Mambo, lo nuevo de los Sex. Qué tremendo, ¿eh? Sí, señor. Rock del bueno, el que nos traen los Sex en este nuevo disco que acaban de publicar. EP con 5 temazos, 4 4 temas más una versión del ¿Por qué te vas? De José Luis Perales y esa canción que también popularizó y de qué manera, Janet, y que ahora también han recuperado ellos. Los Sex, sí señor, hoy protagonistas aquí en esta edición 1633 del Con Fuerza Heavy. Bueno, pues mira, de los Sex vamos a pasar a una banda absolutamente espectacular en todos los aspectos. Uno de ellos, el de leyenda, porque es una auténtica banda legendaria, la legendaria banda de rock sureño Lynyrd Skynyrd, que han anunciado la celebración del próximo 50 aniversario, de este 50 aniversario ya, pero con el lanzamiento del próximo disco, que se llamará así, celebrando 50 años, grabado en Rayman y bueno, pues eso, dejando detalles francamente espectaculares. Vamos a escucharles. Thank you. Directo, los Lynyrd Skynyrd, 50 años. Ahí estaba grabado en vivo. Stranger, han presentado nuevo single, la banda española, que está con el sello italiano Frontier. Publica Into the Night, este nuevo sencillo. Ahí lo tienes, en el Confuerza Heavy. Yeah. Into the Night, la música de Strangers. Vamos a continuar con Blue Marrow, esta banda que hace muy poquito nos hizo llegar también su último trabajo y que están ya, pues eso, con los detalles de lo que será la continuación de este último disco que publicaban, en el que había canciones como esta, Three Ways to Say Goodbye. Ahí les tienes, Blue Marrow. Thank you. Está a punto de salir ahora mismo, cuando estamos emitiendo en directo en la noche del jueves. Dentro de 2 horas va a ver la luz Black Light, White Noise, el nuevo disco de Adrian Smith, el guitarra de Iron Maiden, y de Richie Cosen, el guitarra de Mr. Big y Poison. En 2 horas. Este es uno de los temas que va a incluir ese nuevo trabajo de Smith y Cotton. Hay una banda de metal de Sevilla que se llaman The Last Chance y acaban de estrenar el nuevo single. Es un tema titulado Paradise. Es este que está sonando y que hoy estrenamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Yeah, Paradise de Last Chance, el grupo de Sevilla que nos está presentando este último lanzamiento y que queríamos hoy compartir aquí contigo en el Con Fuerza Heavy. Bueno, más. Venga, vamos a continuar con más estrenos discográficos. Ya sabes que estamos en la edición 1633 de Con Fuerza Heavy y que, bueno, nuestra razón de ser cada semana es sobre todo ir ofreciéndote esos estrenos discográficos que van saliendo, que se van publicando. Esta semana queremos también volver a girar la cara hacia una banda que se llama Silly Sally y que hace muy poquito han publicado esto que se titula Mírate. Mírate, Silly Sally, ahí estaban sonando. Bueno, de aquí de Murcia, de Caravaca de la Cruz, es el grupo que viene a continuación. Se llaman Del Hoyo y están publicando, acaban de publicar ahora, un EP con 4 temas. Palestina, Esto es un atraco, El tiempo perdido y la que vas a escuchar ahora que se llama Democracia. No olvides ese nombre. Del Hoyo en el Con Fuerza Heavy. Levanta la voz, comienza despertando la revolución. Democracia real. su fin. Del Hoyo, esto es Democracia. Es uno de los temas que, como te digo, recoge este nuevo EP que ya te recomiendo. Y deseando pues volver a disfrutar de la banda en directo, que hay muchas, muchas ganas. Y que vayan abriendo camino también y abriendo puertas para llegar a muchos, muchos más lugares. Bueno, pues nuestro apoyo desde aquí, como no podía ser de otra manera. Vamos a continuar con una historia personal absolutamente llamativa. United We Stand es un himno de unidad, de inspiración. En un mundo que a menudo nos desafía, surge una canción que nos recuerda el poder de la unión y la perseverancia. No es solo una melodía, es un tributo conmovedor a un entrenador de fútbol cuyo legado trasciende el campo de juego. Es lo nuevo que ha publicado Tranqui Machín y nosotros estamos encantados de que lo escuches en el Con Fuerza Heavy. Estamos disfrutando de unos estrenos absolutamente espectaculares en el día de hoy. Y vamos a seguir así. Son 3 horas de programa y las tres te vienen cargaditas de estrenos discográficos en esta edición 1633 del Con Fuerza Heavy. Bueno, el próximo estreno es para lo más reciente que ha publicado Mano de Piedra, que están ultimando ya el tercer disco. El nuevo trabajo de la banda, que como digo es el tercero de estudio y segundo ya de larga duración para estos gallegos, es un viaje oscuro y emotivo a través de la pérdida, la culpa y la lucha interior. Acaban de publicar el primer adelanto. Lo estrenaron pues hace apenas unos días, a finales de marzo, el single con videoclip y bueno, pues una historia que trata sobre unos migrantes que llegaron a nuestra tierra persiguiendo un sueño y se dieron de bruces con una realidad racista, retrógrada y corrupta. Así es como suena Against the Rains, lo nuevo de Mano de Piedra. Hoy es estreno en el Con Fuerza Heavy. Mano de Piedra, ahí están, sí señor. Vamos con The Third Grade, que acaban de publicar la segunda parte de Quadrivium. Hoy The Third Grade van a ser protagonistas también aquí en el Con Fuerza Heavy. El proyecto es francamente muy, pero que muy ambicioso. Es complicado de hacerlo. Pero es que encima suena de maravilla. Se llaman The Third Grave y están estrenando la segunda parte de una trilogía que han llamado Quadrivium. Y que hoy vamos a conocer un poquito más a fondo porque nos hemos puesto en contacto con María Cobos, la voz de este fantástico proyecto que ya lleva unos cuantos añitos, pues yo creo que en torno a los 10 años aproximadamente, haciendo música y dejándonos trabajos, eso, tan ambiciosos como este que os estamos presentando en el día de hoy. María nos está escuchando y con ella vamos a charlar en estos próximos minutos. Mary, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Julián? Pues encantado de que te pases por aquí por el programa y de que nos cuentes cositas que, como digo, me parece que es un proyecto muy, muy ambicioso el que arrancabais con este esta segunda parte ya de Quadrivium, que se va a convertir en una trilogía y que además es complejo. O sea, no es como publicar un disco con 8 o 10 canciones, 5 o 6 canciones y ya está, sino que vosotros habéis creado todo un mundo, ¿no?, en torno a este disco. Sí, tiene toda una historia. Por eso van a ser 3 EPs que conforman todos un disco completo, porque es un disco conceptual. Así que tiene historia y todo está relacionado. Todo relacionado y en lo musical también. ¿O hay diferencias, notas diferencias con Resonancias, por ejemplo, y la parte anterior, la primera parte? Sí, porque además, bueno, la historia, para resumirte un poco, va de viajes en el tiempo. Uh-huh. Entonces, el EP anterior iba del presente y este EP va del pasado. Así que, bueno, musicalmente y las letras y todo, son sonidos diferentes y bueno, contamos cosas diferentes también. En este EP el sonido es un poco más clásico, como habráis podido escuchar. Y bueno, pues eso sí, que está todo relacionado. Es mucho más complicado hacer esto que como decía yo, que sacar un disco, pues eso, 8 o 9 canciones, 7, 6, las que tú quieras, pero cada una con una temática diferente. Enlazar una historia, contar una historia no solamente a través de las letras, sino de la propia música en sí, es mucho más complejo. Es un proyecto que requiere mucho más trabajo y mucho más tiempo. Sí, la verdad es que sí. Y todos lo notamos, pero nos gusta, o sea, es un proceso que disfrutamos y sobre todo José, que es el que normalmente compone todo, la mayoría de cosas, es mucho, mucho trabajo, pero bueno, luego salen cosas como estos 2 EPs que estamos súper orgullosos. Y bueno, ahí con ganas del siguiente. Este está todavía recién nacido, todavía hay que disfrutarlo. Y bueno, pues eso, el empezar ya a pensar en la siguiente parte, aunque me parece que ya había algo, ¿no?, preparado de lo que será, de lo que formará parte de esa tercera, de ese tercer capítulo, ¿no?, que englobará ya toda la historia. No hemos sacado absolutamente nada y, bueno, estamos todavía en proceso de composición, así que poco a poco. Bueno, pues nada, como digo, todavía hay tiempo para disfrutar de este nuevo trabajo. Decías que cambia el estilo, pero que además se hace de forma consciente, ¿no? O sea, premeditada. Cada, como decíamos, son viajes en el tiempo, cada uno trata de un tiempo diferente y eso lo queréis demostrar también con la música. Sí, de hecho, cuando hablábamos de este disco, teníamos clarísimo que cuando hablásemos de viajes en el tiempo y si viajamos al pasado o viajamos al futuro, queríamos que los sonidos estuviesen acorde con la época en la que estamos, ¿no?, situados. Y bueno, es un poco complicado, pero en este EP que es del pasado creo que se escucha bien, ¿no?, las guitarras de más clásicas y las orquestas y muchas armonías, muchos corales, ¿no? Te llevan un poco al pasado, o por lo menos al rock más clásico. Sois un trío, lo que también, en cierta manera, pues podría dificultar, ¿no? El estilo musical que vosotros practicáis, esa mezcla de progresivo, de metal, de rock, para tres componentes, pues igual también más difícil. ¿Te refieres a la hora de componer? Sí, claro, a la hora de crear, en este caso, bueno, pues eso, hay menos mentes ahí pensando, ¿no? Pues es que la mente principal es, como he dicho antes, José, y es que es impresionante. O sea, casi todo lo que escucháis ahí es gracias a José. Obviamente todos ponemos un poquito de nuestra parte, pero la manera en la que compone José es increíble, para mi parecer. Y creo que lo ha demostrado, efectivamente, con estos dos trabajos. La primera parte cumplió las expectativas que vosotros habíais puesto en ella. El feedback que recibisteis por parte de los seguidores de la banda y otros muchos, además, que os conocieron gracias a ese anterior disco, como digo, ¿cumplió esas expectativas que le habíais puesto? Sí, al principio cuando empezamos a sacar los singles y cuando ya salió el EP, la verdad es que la respuesta fue muy buena. Lo único que nos hubiese gustado más poder moverlo en directo, pero bueno, no pudo ser por un accidente que sufrió nuestro bajista y entonces pues todo se tuvo que pausar básicamente y aplazar todo. Bueno, así estamos. ¿Y hay intención de hacerlo ahora con este nuevo disco? Sí, claro. Bueno, de hecho, hemos hecho dos conciertos ya en el que pudimos tocar en directo las canciones del EP anterior, por lo menos algo es algo. Y tenemos pendiente la presentación de este EP, que será el 7 de junio, aquí en Valencia. Así que tenemos muchas ganas. Hay muchas ganas, efectivamente. Sí. También da otra posibilidad, ¿no? Y es la de unir canciones de los dos EPs y bueno, hacer un setlist también muy centrado, ¿no?, en estos dos últimos trabajos. Efectivamente, sí, porque así ya podemos ir mezclando un poquito más lo del anterior y este, y bueno, y ya si cabe alguna más, pues podemos meter algo del anterior disco, pero sí. Decía yo al principio de la entrevista que como banda de Third Grade llevaba, yo decía, creo que en torno a los 10 años, ¿no? ¿Qué es lo que te atrajo a ti del proyecto? ¿Qué es lo que te decidió a decir, pues yo quiero estar aquí, quiero formar parte de esta aventura? Pues mira, todo comenzó porque me mudé a Valencia allá en 2014 y yo siempre he sido muy musical y yo siempre he estado cantando de un lado para otro, pero llegué a Valencia y dije, mira, quiero ir un poco más allá, no solo cantar en mi casa o en algún concursillo así del pueblo, ¿sabes? Y estuve mirando pues bandas o cosas que buscasen cantante y encontré una de, al principio encontré una de folk medieval, me metí en esa y estuve un añito. Y al poco descubrí que buscaban cantante de Third Grade. No me animé en la primera vez. No me animé porque tenía mucha vergüenza. Es normal también, claro. También es que era más pequeñita. Bueno, pequeñita. Tenía 19, 20 años, entonces me daba un poquito más de palo. Pero ya la siguiente vez que buscaban cantante ya dije, esta es la mía, voy a probar. Y mira, pues sí, de hecho el 24 de diciembre de 2016 es cuando me dijeron que estaba dentro. O sea, arrancando la Navidad. Vaya. Y en estos 9-10 años de proyecto musical, ¿qué momento es el mejor para ti? ¿Cuál es el momento que tú dices, este es el que no cambio? Quizá el actual, el momento actual de la banda. ¿Momento te refieres de así como personal con la banda? O, sí, claro. O de una situación en que tú veas que la banda pues está en un buen camino y te está dando satisfacciones. Pues, a ver, la verdad es que con este último, con el EP anterior, que estábamos los cuatro y la verdad es que estábamos súper ilusionados con el lanzamiento de este disco, ¿no? Y de trabajar los cuatro en un nuevo disco y todo lo que eso conlleva, la verdad es que ese momento es el que yo más atesoro ahora mismo, la verdad. Todo el proceso de grabación del disco, ¿dónde ha sido? ¿Dónde lo habéis hecho? Pues el anterior fue con Raúl Avellán en The Mixtery, que ahí se grabaron bajos, batería, guitarras, pero en este EP lo hemos hecho todo es autoproducido. Absolutamente todo, voces, bajos, teclados, todo grabado en el estudio de José y las baterías también en el local de ensayo, o sea que todo está hecho por José. ¿Qué posibilidades da la época actual, ¿eh? En un momento en el que uno puede trabajar en casa, puede dedicarle además, eso también es otra de las facilidades que tiene, todas las horas que requiera, que necesite la grabación, darle todos los detallitos y que salga un sonido bueno. Jo, ¿cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Con respecto a antes. Sí, la verdad es que sí, toda la tecnología y todo lo que tenemos a mano facilita todo bastante, sí. Solo que, bueno, José no tiene mucho tiempo en el día a día, entonces siempre que hay vacaciones es cuando podemos grabar, cuando podemos juntarnos más. Lo que ha sido todo ese universo que estáis creando con Quadrivium, me refiero más a nivel de historia, de letras y demás. ¿Esto cómo surge? ¿Cómo de repente os embarcáis en esa historia que decía yo antes, que es mucho más compleja que grabar un simple disco con 5 o 6 canciones? Pues mira, hay una canción que se sacó hace bastantes años, que creo que estaba sí, el primer disco de Fair Grey, que se llama Holes. Pues esa canción es la base de esta historia. O sea que todo viene del principio de la banda, porque José dijo, podríamos plantearnos coger esta mini historia de esta canción y crearla, ¿no? Hacer, bueno, como escribir un libro, básicamente. Sí. Pero en este caso, escribir un disco. Y contarlo ahí en esa historia, uniendo la música y las letras, efectivamente. Sí. Si ahora mismo, por ejemplo, hay un chico o una chica escuchando el programa y es la primera oportunidad que tienen de escuchar vuestra música, si es así es porque no nos escucha muy a menudo, porque nosotros ponemos muchas veces a The Third Grade. O sea que si hay alguien que está escuchando por primera vez a la banda, ¿cómo podríamos definir en cuanto a influencias vuestra música? Si no a lo mejor tanto como a nombres, sí como a estilos. Pues te podría decir que rock clásico, rock progresivo de los 70s y también algo un poquito más moderno. Es que como somos una mezcla un poquito rara, yo te diría que hay un poco de todo, ¿no? Rollo Eirion o Avantasia, un poquito así más de ópera metal o épica o Yes. Un poquito mezclarlo todo. Porque también piensa que como va de viajes en el tiempo e intentamos cambiar un poquito el tema instrumental, sobre todo el estilo para que vaya acorde con la historia, pues ahí estamos incluso mezclando más cosas. Es verdad que cuando uno escucha, pues por ejemplo, los 2 últimos discos de la banda, se da cuenta de que es difícil catalogar al grupo, es difícil etiquetaros en una única historia musical porque efectivamente se encuentra una variedad y una riqueza creo que muy interesante. Y tú lo acabas de decir, ¿no? Es complicado, ¿no? Decir exactamente unos únicos parámetros, sino que os movéis en muchos muy diferentes. Claro, exacto. De hecho, es una de las cosas que nos hace un poquito la vida más difícil a veces. También es verdad. Por mucho que nos guste, pero a la hora de buscar conciertos o festivales es muy difícil porque no somos un grupo etiquetable, como así decirlo. Sabes tú que además a los de los medios de comunicación nos encanta lo de poner una etiqueta a las bandas y con The Third Grade es muy complicado. Muy difícil, sí. Algo que yo admiro porque es verdad que a mí me encantan las bandas así que son muy, muy, muy variadas. Tenéis además el respaldo de un sello de Argates, un sello que tú conoces bien. Sí. Lo digo porque Mary trabaja precisamente en Argates. El tener el respaldo de un sello es importante, es muy, muy importante. Permite, por ejemplo, llegar a sitios a los que uno solo, pues a lo mejor podría, pero le costaría mucho más trabajo. Sí, de hecho, confiamos plenamente desde hace años en Argates, antes de yo empezar a trabajar. De hecho, yo he empezado a trabajar hace relativamente poco. Uh-huh. La banda lleva en Argates desde que yo entré, o sea, que casi 10 años. Y la verdad es que Argates ha dado un empujón bastante fuerte y ha crecido mucho, y también pues eso hace que tengamos un poquito más de visibilidad, sí, que la que teníamos antes. Es verdad, es lo que yo decía, ¿no? Que quizá a lo mejor uno solo puede llegar a determinados sitios, a determinados medios de comunicación, pero siempre cuesta más trabajo, ¿no? Cuando tienes un sello detrás que respalda, pues siempre parece que se hace un poquito más sencillo. Los que esperabais que Mary criticara el sello, no lo vais a encontrar, porque es su casa, o sea que... No puedes, efectivamente. El disco son 4 temas y bueno, pues si los sumamos a los 4 anteriores, ya van 8. La siguiente parte, que nos decías que todavía no está ni tan siquiera ideada, pero ¿consideráis que una vez que se publique se puedan unir las 3 en un único disco? Sí, la idea es esa, es unir los 3 EPs y que todo eso sea el disco completo. Esto va a ser muy chulo y además, ¿sabes lo que molaría mucho? Imagínate... Si es que se dan las posibilidades y eso se pudiera hacer un concierto tipo The Wall de Pink Floyd con todo de un tirón de principio a fin, con una historia que se continuara, y sería fantástico, ¿eh? Buah, si tuviésemos el dinero para crear muchos visuales y cosas, no te creas que no lo hemos pensado ya. Qué chulo sería muy, muy, muy chulo. Y a nivel de directos, ¿qué planes tenéis de cara al futuro así más inmediato? Tú lo has dicho, es muy complicado entrar en festivales, más además cuando no hay un estilo así muy, muy definido, porque si uno tiene un estilo muy definido, de muchos festivales no le llaman, pero de los que son de su estilo, a lo mejor sí. Cuando tienes así esta variedad, a lo mejor cuesta más trabajo. Y si no tocas en festivales, en verano es difícil hacer conciertos. Entonces, ¿qué planes tenéis de cara al futuro? ¿Quizá más esperar al otoño? Pues, mira, tenemos de momento cerrado el de Valencia, el de la presentación. Y, bueno, nos gustaría seguir buscando, pero claro, eso sí que lo hacemos nosotros por nuestra cuenta y es bastante complicado. Pero, bueno, esperamos que se vaya haciendo un poco de eco y yo qué sé, igual nos entra algún contacto por ahí que nos diga, oye, pues igual podéis tocar aquí o lo que sea. Estaría muy bien. De momento solo tenemos cerrado el concierto en Valencia del 7 de junio. Que sé, cuidado, que ese es un plato fuerte, ¿eh? Tocar en casa es un arma de doble filo, porque es verdad que tienes a la gente cercana ahí tocando, pero luego son los más críticos. También es verdad. Supongo que hay muchísimas ganas de tanto de vosotros de tocar como de la gente de veros, o sea que espero que se vayan sumando también más fechas y os podamos disfrutar también en otros lugares. Mary, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena por este lanzamiento. Yo te lo dije ya cuando se publicó el disco, que me pareció sensacional y te lo repito ahora aquí delante de todos los oyentes. Me parece un disco extraordinario, con lo que lo recomiendo a todos los oyentes, y haced lo que he hecho yo, escucharlo el primero y el segundo y veréis cómo os quedáis con la gana de que salga ya mismo el tercero. Mary, muchas gracias. Muchísimas gracias, Julián, por el apoyo que le das a la banda durante tantos años. Muchas gracias, un beso fuerte. Es un placer, un beso, gracias. Pues vamos a escuchar otra de las piezas que componen Quadrivium Resonances, este nuevo trabajo que publican The Third Grade. Stars. On was A Glitch in Time, el tema que abre ese nuevo disco de The Third Grade. Pues hoy, como te decía, protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy, María Cobos, que estaba un ratito aquí con nosotros. Es un placer que se pase por aquí y además siendo ella parte también culpable, entre comillas, de buenos de los buena parte de los temas que ponemos, o algunos de los temas que ponemos, que son todos esos estrenos del sello Argates. Esta noche van a sonar más, ¿eh? Ahora, dentro de un ratito, vamos a escuchar algunos más. Por lo pronto vamos a escuchar Lazos Negros, que es el nuevo tema que publican Endemia. Han regresado con un nuevo lanzamiento. Dicen que van a tocar fibras profundas con él. Lazos Negros es el más reciente single de la banda, una canción que explora las heridas que la vida nos va dejando, los golpes inevitables del destino y el duelo diario con el que, desgraciadamente, mucha gente tiene que lidiar. No te preocupes, que sé que estoy hablando encima de la canción, pero yo te la pongo desde el principio. Lazos Negros, Endemia. Como mola, ¿eh? Es lo nuevo de Endemia y se llama Lazos Negros. Más cositas. Nuevo single adelanto del segundo disco de los Hermana Furia, el segundo adelanto ya de ese nuevo álbum, se llama Rumias y ya, por cierto, lo puedes encontrar en todas esas plataformas que hay para escuchar música, en las plataformas digitales. El single que, por cierto, dará nombre al disco es una nueva muestra de ese sonido que tiene la banda, absolutamente arrollador, y de, por cierto, el viaje que nos espera en este segundo LP, que, como te digo, se llama así, Rumias, como este tema, Hermana Furia. Todo este camino, aceptando lo que hice mal, voy a ver el mundo al igual que un niño ve su avión echar a volar. Siempre es difícil ponerse en otra piel, otros zapatos llevar. Un veneno que envuelve en nuestro ser, la condición natural. Son dos mochilas, no dijo Júpiter, una adelante, otra atrás. Adelante el vicio del otro, solo ver, y atrás el propio llevar. Voy a recorrer todo este camino, aceptando lo que hice mal. Voy a ver el mundo al igual que el niño, el Hermana Furia, Rumias, el nuevo adelanto de ese segundo disco, que como te he dicho, se va a llamar igual. Es verdad que en el programa estrenamos, pues eso, nuevas canciones, nuevos temas que se van publicando y que es un poco la base principal de este espacio. Siempre te lo digo, porque es que las canciones antiguas, pues tú ya las conoces y te las pones cuando quieras y las puedes escuchar y disfrutar cuando te apetezca. Pero las nuevas, pues hay que conocerlas y muchas todavía a lo mejor no has tenido oportunidad de escucharlas. Por eso nosotros nos centramos sobre todo en presentarte esas novedades para que tú luego decidas las que más te gustan. Pero eso no quiere decir que a lo largo de los 180 minutos del programa solamente pongamos novedades, porque también a veces nos apetece mucho recordar temazos que ya tienen un tiempo, como ocurre con este el último de los Warcry. ¿Qué ocurriría si de repente un día despiertas y no queda nadie más? Si eres el último hombre o la última mujer en la Tierra. El último Warcry. We'll be right back. el último. Ahí estaba World Cry, cerraba aquel discazo que me encantó y que se llamó ¿Dónde está la luz? Pues ahí dejamos a los World Cry para escuchar esto que es mucho más reciente. Aneuma es una banda española de metal de Puerto de Vega. Se formaron en 2021, arraigados en el death metal, pero abarcando una diversa gama de sonidos e influencias, han forjado un estilo potente, innovador, capaz de cautivar a cualquier audiencia. Ahora lanzan su nuevo tema, es este. No pierdas de vista a esta banda porque a mí me ha maravillado. Se llaman, como te digo, Aneuma y esto es Tear Down the Walls, un nuevo tema. Tremendos, ¿eh? Aneuma. Antes hemos estado hablando del sello Argate. Pues Aneuma pertenecen a ese sello Argate y nuestros siguientes protagonistas también. Se llaman Santo Negro y ya tienen nuevo single Garden para su nuevo trabajo discográfico. Desde Valencia, Santo Negro. Garden de Santo Negro, nuevo single. Quiero llamarte la atención sobre nuestros siguientes protagonistas. Se llaman Decode y lanzan su nueva canción. Un tema titulado Es Cruel. Así es como suenan Decode. Una canción sobre una fuerza arrolladora. Alguien o algo que te seduce. Decode. Que te puede atrapar, te usa, te tira, lo pasa. Tienes que saber, te ama, te mima para después desaparecer. Y si ella te viene a buscar, ya te encontrará. Y si ella quiere algo más, no resistirás. Y es que siempre es cruel. puede aguantar. Es un tren, un volcán, no la puedes controlar. Te engaña, te lía, juega un papel que puede convencer. Te ama, te mima para después desaparecer. Y si ella te viene a buscar, ya te encontrará. Y si ella quiere algo más, no resistirás. Y es que siempre es cruel. Son huracán, nada dejan bien. Ella te arrastra y te hace enloquecer. Ella no te dejará y te hará volver para seguir jugando. En octubre publican el disco, de momento ahí estamos disfrutando de Es Cruel, este nuevo sencillo de los madrileños de CODE. Ojito a quien viene a continuación, se llaman Loncha Velasco, han sonado ya en varias ocasiones aquí en el programa, pues esta banda malagueña... acaban de publicar el adelanto también para lo nuevo. El Más Gremlin de Montilla, así se llama lo más reciente de Loncha Velasco. Para el que llego me quedo en la puerta, echando la esta en la plaza, las ventas. Si quieres te invito un poquito de merca, nos vemos en el after. Hasta que esto se gaste. Salgo los viernes y termino los martes, miércoles y jueves. Yo me pirate. Me quito la cadena y ya vuelve de antes. Cuando te cojo te quedas todo el enyeco. Cuando te miras al espejo y no hay reflejo. Confío en este perro viejo. Son muchas noches, mucha patrulla. Soy el Más Gremlin de Montilla. No puedo salir de mi casa. Ando dos pasos y me quedo sin pasta. La noche es más dura si esto se gasta. Llegan las 12 y te come mi chapa. Llamo al canijo a ver dónde anda. Estoy con el coque metiéndome la bolsa no caña. ¡Venir, vaya! Te dejo seco. Cuando te cojo te quedaste del enyeco. Cuando te miras al espejo y no hay reflejo. Confío en este perro viejo. Son muchas noches, muchas pastillas. Soy el Más Gremlin de Montilla. We'll be right back. Concha Velasco, el más gremlin de Montilla. Y quienes tienen nuevo single con videoclip incluido son los Cruella, que publicaron en octubre del pasado 2024 su último trabajo hasta la fecha, un álbum titulado Volver. Esto es Dime. Yo capaz de aguantar un mundo residual. No quiero saber más de volver a nadar en un fango como mar, en las noches de cristal, mi cuerpo enterrar. Soy Dios, no importa nada, soy Dios, palabras empatadas, no lo importa, no lo asumes, las presiones que tú sufres. Soy Dios, no me importa nada, soy Dios, palabras empatadas, y un gramo solo duele en las puertas de tu muerte. Vida, y a un mundo sin final, donde no quieren aguantar tu felicidad. Y dirás que ya no puedes más, cuando no quieren soportar tu mediocridad. A los demás, distorsionando la realidad. Es tu forma de cribar y el ruido silenciar. Si a los demonios del portal no quieres despertar. Y a un mundo sin final, donde no quieren aguantar tu felicidad. Y dirás que ya no puedes más, cuando no quieren soportar tu mediocridad. Ahí estaban Cruella con Dime, el tema que abre su último disco y que ahora se elige también como sencillo. Síndrome de abstinencia es el nuevo single de Declive, en colaboración con Aarón Romero de Los Linaje, el cuarto adelanto del que será el próximo álbum de la banda llamado A Dónde Ir, que por cierto ya se puede reservar porque va a salir muy, muy prontito. Declive, A Dónde Ir. Falta todavía, he dicho muy prontito, pero bueno, hasta el 10 de septiembre habrá que esperar, pero sí que podemos ir disfrutando ya de anticipos y de adelantos como este síndrome de abstinencia, como te decía, junto a Aarón Romero de Los Linaje. Y aún así, ti a perderme en un sinfín de curvas y a pasar la noche entera sin dormir. Declive, síndrome de abstinencia con Aarón Romero. Bueno, Aarón Romero, sabes que es el hijo de Cuchi Romero. Ahí colaboraba en esa canción de Declive. Y Cuchi colabora en la nueva que han publicado Ciudad Olvido. Un último abril es un tema que acaban de publicar, Ciudad Olvido, en el que colabora Cuchi Romero. Dicen que quizá sea el tema más heavy que ha grabado Cuchi Romero. Lo vamos a comprobar. Un último abril... Ciudad Olvido con Cuchi Romero. Silencio. madrugadas, estrellando lunas contra la persiana, haciendo volar por los aires corazones y almohadas. Ciudad Olvido, con Cuchi Romero. Ahí estaba. Hablando de Cuchi, ahí le tienes. Más me duele a mí desde los potros del tiempo, Marea. Yeah. más me duele a mí. Ahí estaban los Marea. La semana pasada tuvimos en el Con Fuerza Heavy. No, perdón, la semana pasada, no, hace dos semanas, cuando se estrenaba el nuevo disco, tuvimos con nosotros a los Catalina Grande Piñón Pequeño, que han publicado un discazo bestial que se llama Música para Mastines. Ojo, que hay una canción que se llama Peinarme como Rafa Nadal. A peinarse como Rafa Nadal, mientras siga peinando pelo. Ahí estaba. Rafa Nadal, protagonista de una de las últimas canciones de Catalina Grande, Piñón Pequeño. Y estos son Vuelco, que estuvieron hace unos días también con nosotros, hablándonos de Tiempo Muerto, su último disco, con la colaboración de los No Conforme en Nuevo Orden. Pues ahí estaban los Vuelco con los No Conforme, con ese Nuevo Orden. Grabado en directo en el Piano Rock. Lo próximo, ¿qué es esto? que suena en el Con Fuerza Heavy. Lo que trajo el viento es la música de Adventus. Pues eso que escuchabas era la música de Adventus, lo que trajo el viento, que es uno de los temas que recoge ese directo grabado en el Piorno Rock y que ahora nosotros te ofrecíamos aquí en el Con Fuerza Heavy.

supervivientes, donde nunca viajarías, ahí mismo estoy yo, y vivo cada instante como si fuera el primer día, con quien nunca tú hablarías. Yo duermo cada noche y acuno mis recuerdos entre sábanas. Entre sábanas vacías, entre sábanas vacías, entre sábanas vacías. Venga, vamos hasta el final y lo vamos a hacer así, mira. Thank you. Pues se nos acabó el tiempo. Terminamos y lo hacemos con un clasicazo de los grandes. Remember Tomorrow de Iron Maiden. Así terminamos hoy. Ha sido un placer. La semana que viene más fue la edición 1633 de Con Fuerza Heavy. Lonely.